y a todos respondes con claridad, aunque te pregunten cosas muy diferentes. Pero no todos oyen tus respuestas con claridad. Todos te consultan y preguntan sobre lo que quieren, pero no todos oyen lo que quieren oír. El que mejor te escucha y obedece es el que no se preocupa tanto de oírte decir lo que desea, sino que se esfuerza por querer y ejecutar lo que de ti oyere.